Daniel Pinsent, director del Museo de Historia Natural. Bienvenido aquí a la radio. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, se venían, ya nos habías anticipado la última vez que habíamos hablado de que se venían actividades en el marco de las vacaciones de invierno. Bueno, y aquí están. ¿Empezaron cuando? ¿El domingo ya oficialmente? Y el domingo hicimos como un primer momento de reapertura, porque lo llamamos así, con actividades. Y ya abrimos, digamos, la posibilidad de que se visiten los espacios que tenemos habilitados. Y bueno, hicimos como... queríamos hacer algo para toda la familia, entonces convocamos a compañeros y compañeras de la Secretaría del Bibliomóvil, o sea, de las bibliotecas, de la Dirección de Artística, convocamos al Payaso Peluca, y bueno, también homenajeamos a Hugo Alfajeme como curador emérito del museo, que es una figura inédita en el ámbito de los museos del interior de la provincia. De las provincias, en realidad, porque los museos nacionales o de otros países tienen esa figura. Y bueno, es un reconocimiento, una trayectoria importante de Hugo, en este caso, 34 años de servicio, con muchísima vocación, una persona que se ha realmente entregado a la institución. Yo creo que eso es una palabra justa. Y tal vez me quede corto porque, bueno, él ha hecho una labor de conservación de las colecciones. En tiempos, las instituciones tenemos mejores momentos, otros no tanto. Y él no solamente fue taxidermista, sino que estuvo para todo. O sea, había algún problema, él venía al museo fuera de horario. Conservó las colecciones, preparaba materiales didácticos para que se volcaban después en las salas. Con el tiempo, digamos, se volvió una persona de referencia en cuanto a cuando nos tocó reconstruir la historia de las colecciones. Okay. Él era el que más sabía y el que más sabe, así que estamos contentos de tenerlo de vuelta como compañero. Daniel, y en esto que decís, ¿no? De que las instituciones tienen momentos, ¿no? Digo, es un gran trabajo sostenerlas, ¿no? Y en este caso, bueno, en estos momentos, ¿no? Bueno, en este caso, con esta reapertura, con el museo totalmente renovado, también es un gran trabajo, ¿no? Que cuesta sostenerlo. Y lo que pasa es que el museo cumplió 88 años. O sea, es una de las instituciones más viejas de La Pampa. Nació antes de que sea provincia. Estuvo involucrada con el Ministerio de Educación mucho tiempo, pero yo creo que lo que marca la diferencia, no estoy desmereciendo las etapas anteriores, digamos, pero sí fue importante para el museo este, o sea, la historia natural, el de artes también, cuando la Secretaría adquiere rango ministerial, me refiero a la Secretaría de Cultura, entonces ahí se brinda la posibilidad apareció la posibilidad de conformar equipos específicos, voy a hablar del Museo de Historia Natural, con especialistas en paleontología, en zoología, en biodiversidad. Entonces, eso ya da otras posibilidades, ¿no? Entonces ahí el museo se abrió muchísimo más a la ciudadanía y, bueno, a partir de ahí tratamos de estar en todos lados. Sí, que también un poco es esto, ofrecernos distintas actividades. Vos decías de, bueno, incluyeron una bibliomóvil. También hay muchas actividades relacionadas a nuestra provincia en cuanto a la cuestión del río Atuel, una cuestión ambiental. Contales un poco a la gente de qué se tratan estas propuestas y con lo que se va a encontrar la gente cuando los visiten estas vacaciones. Bueno, para empezar, a mí me gusta todo. Podríamos, el proceso, está mal que lo diga, pero el proceso de qué hacemos, cómo lo hacemos y todo ese proceso creativo, no estamos solos, digamos, surge de una interacción. Yo convoqué y pedí la colaboración de la Dirección de Artística, de la compañera Amorina Muñoz de Bibliotecas Populares, que trabaja en la Secretaría de Cultura. Entonces, entre todos empezamos a armar las actividades y hay bandada de aves, creo que se llama. A mí me gusta mucho porque se crea todo un momento de introducción en el auditorio donde los chicos ven una imagen de bosque, están las luces bajas, están acostados en el piso y empiezan a escuchar los sonidos del bosque. Después vienen las lecturas sobre aves y después se les muestra, digamos, aves que son del bosque y después de ahí pasan a dibujar. Después está momento de relatos, que es otro momento también asociado a las lecturas. Elegimos de una colección para mí importante, digamos, por el hecho que son colecciones de material bilingüe donde se rescatan voces indígenas. Entonces hay relatos sobre el Nahuel, sobre el Choique o el Ñandú. La Loica y el Chingolo son protagonistas de estos animales. Entonces los chicos se sientan, se lee, digamos, esos relatos y luego después eligen, digamos, a cuál quieren dibujar. Después está Paleomemo, que es un juego para que la gente... Es un juego, la verdad que yo lo veo ahora en acción y me parece una gran idea, digamos, ¿no? Nosotros le damos importancia a todo el registro fósil de la provincia, que tiene distintas edades y demás. Entonces seleccionaron los chicos fósiles representativos de la Pampa que se han encontrado en la Pampa o que están asociados a determinado tiempo geológico, hicieron un memotest. Entonces a partir de ahí empiezan a contar dónde se encontraron, cómo era el ambiente. Los chicos más o menos ya tienen una idea. Y bueno, hay muchísimas cosas que complementan la actividad con una presentación. Le muestran en qué lugares de la provincia se encontraron. Está armado, digamos, el tigre de dientes de sable que también refuerza mucho ese trabajo. Hay telas con pinturas de Megaterio y de Argentavis que se hicieron hace 20 años en el museo y que otra vez están, digamos, ahí. De nuevo, qué lindo. Y eso es para mí es volver a valorizar el trabajo de gente que ha trabajado en el museo más allá del tiempo que nos toca ahora a nosotros. Entonces, la gente que lo ve y que participó de eso, bueno, se siente reconfortada, digamos. Mira, esto lo hice yo, como Gaby Testa, que me mandó un mensaje, una compañía que ahora trabaja en el Museo de Artes, o Bocha Sombra también. Entonces, este aniversario y este momento, la idea es volver a vincularnos con todos, digamos, ¿no? Con los que trabajaron y los que trabajamos ahora. Esto que estás comentando, ¿tiene que ver mucho con la visión de museo que vos tenías cuando hablábamos la última vez? Mencionabas y hablábamos de la taxidermia y demás. Vos decías, yo quiero como... tengo otra visión de museo. ¿Esto que es un adelanto un poco de la visión de museo que vos tenés? No sé si es tanto mi visión, porque yo todo lo que sale, que armamos en el museo, está charlado, conversado, acordado con la Secretaría de Cultura. De ahí emanan, digamos, las líneas de qué es lo que tenemos que hacer, claro, con el museo. Después uno aporta, digamos, cosas concretas. Te vuelvo a repetir, tiene que ser un museo abierto a la ciudadanía que convoque a todos los públicos, no solamente al tradicional público escolar, que convoque a otras edades, que esté abierto para todo lo que sea, digamos, diversidad. Claro. Y que un poco también tiene que ver, ¿no?, con este trabajo a nivel institución, ¿no?, con otras instituciones, con la Secretaría de Cultura, con ciertas personas que aportan también, ¿no?, al museo. Y porque desconozco, la verdad, pero está como instalado que el museo es autónomo. Y el museo depende de la Secretaría, claro, de Cultura. Por eso ahora hay, si ustedes se dan una vuelta ahora, hay referencias concretas a la Secretaría de Cultura en la fachada, en el interior, porque hay que empezar a reconocer y identificarlo como un espacio más de la Secretaría de Cultura. Y en ese sentido, por ejemplo, todo lo que se va a ver en salas tiene que ver particularmente con cómo los grupos humanos, las personas en distintos momentos, nos vinculamos con la naturaleza. Y esa mezcla de naturaleza y cultura es lo que nos funde en una identidad determinada. Y eso es lo que queremos transmitir con todas las actividades y particularmente con lo que se va a ver en septiembre. Qué bueno, qué bueno. Quiero que le cuentes a la gente en qué horarios está abierto el museo para poder recibirlos y visitarlos. De lunes a viernes, de 10 a 12, de 3 a 5 de la tarde y solamente los días miércoles de 19 a 21 horas y solamente para ir a ver una película. Ajá. Y puedo decir ahora, permitirme algo, que el miércoles que viene vamos a proyectar Agua de Mandarina. Es una película de Waldo Román Martínez, que es realizador pampeano, es creador, entre otras cosas, de... ¿Vieron los dibujitos estos de Panguitrus, War y Caruluán? Sí. Bueno, ese es Waldo, digamos, y tiene esta película que es muy hermosa y que, bueno, se va a ver por primera vez en La Pampa, en el museo, y estamos contentos de que así sea. Es un largo destinado a adolescentes y personas, digamos, de mayores, ¿no? Claro. Y eso también es una acción concreta de convocar a otros públicos, tener otros horarios, darle espacio a otras artes, digamos, plásticas o visuales, para convocar otros públicos. ¿Los fines de semana? Los fines de semana, ¿no? Porque también hay que descansar un poco. O sea, no, yo entiendo, digamos, un descanso, está bien. Estas dos semanas. Sí, no, no, pero no, hay una cosa concreta, digamos, que nosotros hemos... Me voy a hacer cargo, o sea, es así, hemos trabajado muchísimo todo este tiempo para llegar a término con las cosas. La obra, digamos, se retrasó, eso nos obligó a... Nos brindó otras posibilidades, pero bueno, pongo un ejemplo concreto. El viernes antes del domingo recién tuvimos calefacción. Claro. Y eso es estar atrás, digamos, permanentemente de que las cosas estén. Por lo menos en mi rol, o las personas que tienen un rol parecido al que me toca ejercer, uno tiene que lograr que las cosas estén. O sea, de buena manera, charlando, dialogando, construyendo. Pero si abrimos el domingo y hace frío, sí, no nos podemos morir adentro del frío. No, más vale no quedamos afuera, digamos, ¿no? Entonces todo eso es mucho trabajo y bueno, por suerte no estamos siempre acompañados en ese sentido. Uh-huh. ¿Qué es lo que falta, digamos, terminar? ¿Cuáles son las últimas cosas que faltan para terminar ya de cara a septiembre? De terminar, en cuanto a lo estructural, te diría que ya está cerrado en un 99%. Quedan detalles, que por ahí es algo de pintura o algún arreglo mínimo. Uh-huh. Pero eso está cerrado. Nosotros, después de las vacaciones de invierno, nos vamos a abocar al montaje de las salas, a armar una biblioteca. Ahora, si pasan, digamos, ahora ustedes que somos vecinos, a ver, si biblioteca dice en un lugar, bueno, Museo de Historia Natural en otro. Claro, cada sector. Cada sector, el laboratorio de paleontología, que también va a estar en la planta baja, el bestiario, que también va a estar en la planta baja, y bueno, arriba, la última semana de julio, en agosto, los compañeros y compañeras de modernización nos van a acomodar el lugar para que traslademos los escritorios arriba. Y bueno, ya lo empezamos a acomodar y bueno, en septiembre estaremos nuevamente con toda la planta baja habilitada. Claro, porque arriba, ustedes compartieron justamente, hablando un poco de la conexión con la Secretaría de Cultura, durante mucho tiempo el museo compartió edificio con la Secretaría de Cultura. Así es. Estaba en el segundo piso. Sí. Y bueno, cuando se termina el MedaSur, la Secretaría se va y queda todo el bloque de edificios para el museo. Claro. Y bueno, y eso permitió esto que te decía, digamos, poder construir un espacio destinado exclusivamente a un museo, que no solamente es salas, también hay lugares de guarda de colecciones, de archivo, espacios de trabajo. Necesitás sí o sí, después de que salió la ley de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, un laboratorio de paleontología para limpiar todo lo que viene del rescate, porque si no queda como algo incrustado en una tosca, digamos. Y hay que liberar los fósiles, y eso requiere un laboratorio, herramientas específicas. El mantenimiento de la colección de zoología requiere también un espacio adecuado, porque se manejan líquidos, sustancias, y bueno, eso hay que armarlo, digamos, ¿no? Y todo eso va a estar. Perfecto. Todo detrás de escena. Bueno, Daniel, nos comentabas un poco también fuera del aire, ¿cómo es la recepción de la gente? Hablabas también un poco de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo ayudan para darle difusión a este museo? Sí, bueno, yo siempre trato de observar, digamos, ¿no? Porque por ahí estamos metidos en la vorágine de lo que tenemos que hacer y de lo que tiene que estar. Y siempre hay un momento para mirar las caras, digamos, de todos los que nos visitan. Y bueno, eso es lo que reconforta, ¿no? Ver las caras de asombro, de alegría. Los más grandes nos comentan qué distinto que está. Yo vine hace tantos años y ahora es completamente diferente. Y sí, y a mí es lo que más, digamos, me da tranquilidad. ¿Qué era el objetivo? O sea, el edificio sigue siendo el mismo. Sí. Lo importante es que sea una oferta completamente distinta desde lo visual y lo museográfico, y creo que estamos logrando eso. Daniel, muchísimas gracias por haber venido. Por supuesto que ya vamos a pasar. Tenemos que pasar nosotros. Vamos a sacar lado. Justo nosotros salimos a las 6. Tenemos que venir un ratito antes. De claro. O a la mañana. O vayan el miércoles a ver la película. Ahí vamos a llegar. De hecho, es Pelis, Café y Masitas. Perfecto. Así que... Excelente plan, entonces. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno. Y si encima nos tocan estos días así, La verdad que invita a todo para seguir haciendo actividades sí. bajo techo. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes.